Carga y descarga. El programa mensual dedicado al net audio, a la cultura libre, a la música y a muchas cosas más. Y hoy tenemos, como no, un programa muy especial, ¿verdad, Santiago? Es lo que hemos dado a bien en denominar especial tasazo. Habéis oído últimamente una noticia respecto de las tasas judiciales que nos van a imponer. Y bueno, queríamos hacernos eco en este programa de eso. Aquí Juan, el que es el jefe del departamento legal de carga y descarga, nos va a dar los detalles al respecto de esto. Pues sí, buenas noches Ángel Galán, buenas noches Santiago Lizón. Es una gran mala suerte para todos los que nos ponen muchas multas de vez en cuando. Yo me estoy... Injustas, además. Injustas, sí, totalmente injustas. Yo es que me estoy acordando de una vez que me pusieron una multa por aparcar en una acera que estaba permitido del 1 al 30. Perdona. Pero tú tienes más de 30 o menos de 30. Permitido del 1 al 15. Y el día 15, no, el día 16 a la 1 de la mañana me pusieron una multa por estar mal aparcado. Y tienes tiempo para cambiar el coche de sitio hasta las 8. Total, que la multa no me la es injusta totalmente. La recurrí una vez, me denegaron la, me dijeron que no, que el policía es el que tiene la razón en estos casos, que no hay testigos. Uh-huh. La recurrí una segunda vez, me la volvieron a denegar diciendo que una multa en la U45, aunque fuera la 1 de la mañana, hubiera pasado solo una hora desde que estaba mal aparcado. Bueno, total, que la recurrí tres veces, las tres veces me la denegaron, tuve que pagar la multa con recargo, pues me hubiera gastado ¿qué dicen? Que es por lo hoy, menos pues 50 pavos, ¿no? Por hacer una hombre, ahora por que, recurrir. Pues, no que sea 50, que han subido entre 50 y 750 euros. Pues hubiera tenido que pagar 50 pavos para recurrir una multa de 50 pavos. Eso es lo que hay, señores, en esta sociedad que nos ha tocado hoy. Esto es una vergüenza. Pero lo vamos a solucionar con música. Música, secciones, libre de tasas. Música libre de tasas. Y secciones libres de tasas, ¿verdad? Secciones súper libres de tasas, como New Classics, que es la primera sección que va a entrar ahora mismo con el primer tema de Binar Pilot. And you start anew. Bien, esto ha sido Binar Pilot. Es una especie de Nintendo Rock y me gusta mucho la web de este tío, que como siempre va a estar colgada en la página de Scanner FM, que por cierto nos hemos olvidado, el programa de Scanner FM de Net Labels, aquí estamos. Es una especie de Nintendo Rock, es lo que el tío describe. La página es binarpilot.no, es de Noruega. Y el tío dice, hago música porque me encanta, no quiero ser famoso, no quiero hacer un montón de dinero, solo quiero seguir haciendo música que me gusta y compartirlo con todos, especialmente los robots, geeks, hackers, nerds de este mundo. Toda mi música siempre será libre. Esta es la música de Binar Pilot, que empezó siendo muy chiptune y ha acabado siendo un poco más orgánica, porque el tío le ha metido últimamente, por lo menos en el último álbum, unos sonidos de microcore que ya le da todo el punto orgánico. Le ha dado un organismo bestial. El microcore suena como Los Ángeles. Y vamos a escuchar cómo suena el segundo tema que vamos a escuchar, que se llama Sunset District. Ha sido Pioneer Pilot desde Noruega. Me encanta los temas que últimos que ha producido. Podéis escuchar su último EP desde su página binairpilot.no. Y es un tío, además la web es bastante curiosa, tiene una especie de competición ahí de tú tienes un apartado que haces una URL, o sea, pones tu nombre o tu nick y tienes un link a su página con tu nombre dentro de la URL y la gente que más visitas le envíe pues gana puntos y el tío le envía cosas y regalos y tal. Y tiene camisetas bastante chulas con robots ahí dibujados en el pecho y recomiendo visitar esa web que está muy divertida. Eso seguro que es que está buscando ahí que apuntarte los chiquipuntos. Es que tengo que mirar cómo va el tema de los chiquipuntos, pero yo creo que si van por una camiseta, hombre, vamos a colgar ahí en Scanner FM la URL customizada. Bueno, chavales, visitar sin falta. Recordaremos en el próximo programa URL personalizada, carga descarga, punto. Punto, no, será Binary Pilot. Bueno, lo vamos a colgar porque no sé cómo queda exactamente y no te lo puedo decir ahora mismo. Pero miraos la web, miraos el Twitter que lo colgaremos. Y si, mira, una cosa que podemos hacer es, si conseguimos un premio de esta web, que por ejemplo una camiseta, después lo sorteamos entre nuestros oyentes. ¿Se os parece? Me parece una idea fantástica. Vale. Un sorteo previo concurso y tal. De esos que son de manos blancas total, o sea, todos nuestros concursos. Totalmente limpios, ante notario, etc. Notarias o notario. Y además promete... Notaria o notario. Sandic que en esta ocasión va a extender el concurso a más vías que no sea solamente Badoo. Sí, la verdad es que últimamente, yo que soy un poco el community manager de aquí, de carga-descarga, tengo que confesar que la red que más chequeo en la que estamos es Badoo. Y es verdad que yo prometo cambiar esa línea. Claro, de... O sea, que usuarios de otro tipo de redes sociales o canales de comunicación, no os preocupéis porque contamos con vosotros al 200%. Efectivamente. Pues vamos a escuchar seguidamente un tema de Julio Gutiérrez. Se llama así, Julio... ¿Ese era el delantero del recreativo? No, es una persona que conocimos precisamente este fin de semana pasado, que estuvimos en el Mira, Santiago Lizón y todo allí. Además, sí. Hay un programa hermano de Scanner FM también, que es Circuito Virtual, que hoy precisamente ha publicado un trozo de entrevista con Santiago Lizón, de la cual tú sabías totalmente lo que habías dicho, ¿no, Santiago? Bueno, no, yo creo que mejor no hablamos de mí y hablamos de Julio Gutiérrez. Venga, pues que es... vamos a hablar de Julio Gutiérrez, que nos encontramos en un garito que se llama el Reset Bar en Barcelona, que lo recomendamos porque se nos trata muy bien, es un garito súper chulo, que está al lado de la calle Princesa, y vamos a escuchar el tema que se llama Winter Magic Tree. también esto ha sido Winter, bueno, de su álbum Winter, que está en Bandcamp, del juliogutierrez.bandcamp.com, que además lo curioso es que lo conocimos ahí en Barcelona, que por cierto lo pasamos muy bien el fin de semana, ¿no, Santi? Demasiado bien. Demasiado. De hecho, tan demasiado que hay lagunillas, ¿no? Sobre todo tú, Juan. Yo me acuerdo hasta tu concierto bastante bien y después creo que me fui a dormir bastante pronto, lo que no sé es cómo, pero creo que sí. Te vieron acompañado, pero no te voy a decir de quién ni el género de la persona que te acompañaba de la mano, pero bueno. No sé, a la chica con sorpresa el programa pasado. Quizá. Bueno, espero que no. Vamos, a ver, Julio Gutiérrez, resulta que lo conocimos en el Reset, en Barcelona, sí, en un parque que comentaba antes, y resulta que es de Blanes, del pueblo donde o al lado de donde yo he vivido durante la mayoría de mi existencia. Entonces, me causó mucha sorpresa. Muy buena impresión por el patriotismo y tal. Sí, la tierra. O sea, que en los pueblos que no son las grandes ciudades se mueva este tipo de inquietudes y que esto se vaya expandiendo y vaya te mola, te pone semilla, vamos, efectivamente. Sí. Esto pone. De hecho, el señor Julio Gutiérrez es un... Vamos, yo... De hecho, se hizo una pequeña encerrona y fue una gran coincidencia porque yo quería ir al Reset Bar, que es, bueno, al final el bar de una amiga nuestra en común, y justo me dijo que tocaba Julio Gutiérrez, que es... Pero bajo otro alias, dicho, ¿no? Bajo otro alias. Yo lo conocía como Cremadelic Band por vía Facebook, había entrado en contacto, de hecho les compré un disco por ahí por en el sello en el que publicaron, que se llama Lucinia Discos, que es un sello de Granada muy interesante. Y bueno, y era una oportunidad increíble pues para echar unos lazos ahí. Vimos su directo y bueno, pues aquí lo presentamos. Efectivamente, abriendo. Y además, este álbum lo podéis descargar de Bandcamp. A principios del año que viene va a salir en un sello en formato vinilo, en formato CD, en sí, un sello germánico, alemán. Y bueno. Ostrogodo. Sí, además es posible que después de. O sea, cuando se publique, sí, en deje de estar disponible gratuito en Bandcamp. O sea, que os animamos a que entréis. Os lo descarguéis cuanto antes. Y os lo descarguéis antes de que tengáis que pagar por él. Además, con el beneplácito del artista, y si vosotros lo compartís, es un ánimo para seguir componiendo y para que la música llegue cada vez a más gente. Con eso y con una tapa con queso pasamos a la siguiente sección, que se llama El diario de Quisopa. De Crisopa. Atenuamos las luces del estudio, compañeros. Empieza el diario de Crisopa con una de las cartas que hemos seleccionado para ser leídas aquí, que esta vez proviene pues de un músico de mucho éxito y renombre. Y sin más introducción la empiezo a leer. Hola Juan, Santi y Ángel, soy Skrillex, un músico de éxito de Los Ángeles y fiel seguidor de vuestro programa. Os escribo para deciros que nada encuentro más reconfortante después de cada concierto que desdeñar las propuestas de las veinteañeras para irme al jacuzzi de mi habitación del hotel y escuchar Carga y Descarga de principio a fin. Entiendo el programa porque hablo español en la intimidad. Escucharos me recuerda a la época en la que yo era un chavalín adoptado por un vendedor de seguros y una ama de casa y hacía música con un laptop que compartía con mi padre, del que él usaba solamente el WordPerfect para introducir datos sobre sus ventas de seguros. Mi padre, para que no me entristeciera, le daba la barra espaciadora para que no parara mi música mientras él introducía los datos y trataba de complacerme soltando el clásico y condescendiente «Suena bien, hijo», que es como cuando enseñas una serie de fotos tuyas y te espetan, sales muy natural, lo que viene a significar que no eres muy favorecido. Es igual. Crecí y yo mismo puse libre descarga mi álbum en solitario llamado My Name is Skrillex, hasta que el éxito fue tan clamoroso, fiché por un mayor y así hasta hoy. De ahí que me sienta tan identificado con vuestra emisora. Cuando oigo el trabajo de los esforzados músicos que difundís, me veo a mí mismo hace años en un cuartucho de Los Ángeles dándole a los knobs y bebiendo cola sin parar. Además, no creáis que me siento satisfecho del todo con mi papel actual en la música. Cuando me retiro a mi cama y muchas veces pienso en el alto grado de farsa y postureo que hay tras la escena supuestamente alternativa que encarnamos, el único antídoto es oíros. Echo de menos la ilusión de tratar de hacer algo personal y celebrar cada escucha y cada descarga, y vuestras ondas me llevan a ese momento de mi vida inolvidable. No me malinterpretéis. No cambio el dinero, la fama y las guarrillas por hacer música otra vez con un ordenador con monitor de tubo. Pero sí que es una época de mi vida que recuerdo con gran cariño. Gracias por no hacerme olvidar, Juan, Ángel y Santi, esta gran época de mi vida. Un abrazo firmado Skrillex. diréis, ¿qué tema os hemos puesto después de esta carta? Pues es el nuevo disco de Wars of Canada, que me lo han pasado por Badoo y he hecho un avance. No, ¿qué va? ¿Qué coño va a ser? Eso es mucho mejor. Es de un tío que se llama artísticamente Orange Crush y que edita un músico muy interesante en uno de los net labels fetiche de carga y descarga que se llama Archaic Horizon y que nosotros con nuestro chascarrillo y Archaic nuestros juegos Chorizón, de palabras, tío, exacto, lo llamamos Archaic Horizon. Si lo lees todo junto es Archaic Horizon. Archaic Horizon. Es un pedazo en el label que me los flipa cada vez más a todos. Me parece que es una unanimidad dentro de carga y descarga. Pues sí. Y bueno, algo me teníais que decir de la carta que nos ha mandado. Claro, a ver, este hombre que nos ha escrito, ¿cómo se llamaba? Skrillex. Yo creo que es conocidillo, ¿no? Y además, así en formato libre de descarga y música libre hizo... O sea, hizo algo. El primer disco que le catapultó a la fama, él venía de unas bandas y tal y cual, el primer disco que hizo él solo, lo publicó en libre descarga absolutamente. My Name is Skrillex en su momento estuvo en libre descarga. No se lo pierdan. Además, es que me suena últimamente de algo de que ha pasado con un vídeo. Sí, a mí es que me ha llamado la atención lo... O sea, lo profundo que ha aparecido en su carta, comparado con la pinta de pintamonas que tiene así en... En directo, ¿no? En vivo y en directo. Vamos, en directo no lo he visto, pero en algún vídeo sí, porque muestra de ello es un vídeo que está ahora mismo por ahí dando vueltas, que es un final de uno de sus directos en el que decidió estampar un par de portátiles. Ahora, en vez de romper las guitarras eléctricas, pues se rompen los portátiles. Y como va sobrado de caché, pues no tiene problemas. Yo tengo un par de portátiles viejos, tío, a lo mejor le podría venir bien. Claro, no, este estrella el nuevo. Ah. En fin, supongo que será un time machine antes de empezar el live, para tenerlo todo ya preparado para el siguiente. Pues no creo, porque una anécdota que tenía, que publica está en su biografía de Wikipedia y en sus posts de Facebook, es que en una estancia en Italia, en el hotel le robaron todos los ordenadores y el tío declaró por Facebook que no iba a poder sacar el próximo disco porque se lo habían robado. Con lo cual, muchas time machine no hace el amigo, pero pues bueno. Mira, debería. Habrá empezado, desde ese día habrá empezado a hacerla. Oye, igual es termina. No, iba a decir, lo gracioso del vídeo este es que al final termina que en un momento apretón ahí de lanzar el portátil pues acaba pegando una buena leche y al final pues eso, hace el ridículo doblemente. Se le cae encima el portátil. Bueno, espero que después al final de la actuación no se diera cuenta que tenía la única copia del último álbum que estaba produciendo. Por menos de nada. Porque un día de estos tenemos que hacer una especie de recopilación de anécdotas de gente que ha perdido música en aeropuertos, en portátiles, en un especial pérdidas. Sección de objetos perdidos. Objetos perdidos, pues sí. Animamos a todos aquellos que habéis sido manguis y habéis robado algún ordenador, alguna estrella, que nos lo enviéis. Además, haremos buen uso de él. Y además lo usaremos a lo mejor para hacer algo de música. Y a las víctimas también. Si has sido víctima y te ha ocurrido o se te ha olvidado o has tenido algún percance, pues nos puedes contactar vía Twitter. Haremos una recopilación de anecdotario científico musical. Bueno, pues después de esta diatriba, creo que hay una historia, y es que el Skrillex que me ha mandado la carta es con Y. Y el Skrillex que estamos hablando es con I latina. Bueno, no sé. Hostia. Esto yo creo que se van a abrir debates en las redes sociales sobre esto y tal. Pero yo creo que para correr un tupido velo lo mejor es conectar con alguien que todavía dé una vuelta de tuerca a la locura que es este programa. Y es la sección de la conexión con Condres. Nuestro corresponsal en Londres. Thank you. despedimos. Teléfono, por favor, cógelo. Estamos, compañeros, intentando infructuosamente contactar con Condres, nuestro corresponsal en Londres. Entonces vamos a dejar, yo creo, esto en stand-by, a ver si nuestros compañeros de nuestro equipo técnico consiguen localizarlo. Supongo que las redes con Londres están saturadas o algún tipo de hackeo. Se hablaba aquí de algún servicio secreto de la Unión Británica, de esos hijos de la Gran Bretaña que nos impiden conectar con Londres, Condres. Y vamos a seguir con... Vamos a poner un temita así para hacer un corte. Sí. Sin Logic. Random Access Memory. Venga, dale. Thank you. Pues me ha encantado este temita, Ángel Galán. Pin Logic, Random Access Memory, se llama el LP y el tema es Lucky the Rabbit, el conejo Nuki. Además, por lo que nos has comentado fuera de micros, es un tema que es baby, baby, super total. Reciente. El 19 de noviembre ha salido esto, o sea que hace nada. Julie Straub está detrás de este seudónimo Pin Logic. En mirar en el link que ponemos en la web, tiene un Bandcamp donde os podéis descargar varios trabajos que son en esta línea. Si os ha molado el tema, pues seguro que os gustará el resto. Estas son las novedades de carga-descarga que... Bueno, hay más novedades. Hoy venimos con varias. Cargaditos de novedades. Y aparte de novedades, también tenemos la sección que ya inauguramos el mes pasado, de reflexiones y misterios de la música. Ajá, la semana pasada fue una reflexión que era totalmente misteriosa. Y en esta ocasión va a ser un misterio pues que se puede tildar de superstición. Yo creo que tiene que entrar ya la melodía de novedades. No, perdona. Misterios. Reflexiones y misterios. Reflexiones y misterios. Reflexiones y misterios, una sección de carga y descarga en la que planteamos algo inusitado y que os invitamos también a responder vía redes sociales. La reflexión, bueno, el misterio, ¿qué reflexión? El misterio de este mes se trata del maleficio llamado maleficio de la novena sinfonía. Esta maldición indica que cualquier compositor de sinfonías a partir de Beethoven moriría al poco tiempo de escribir su novena sinfonía. Existen varios ejemplos, que los más destacados después de Beethoven serían Franz Schubert, Antonín Dvořák, Anton Burker, Gustav Mahler, Ralph Vaughan Williams. Este misterio es posible que se pueda extrapolar a obras que en su momento, pues debido al orgánico o al no desarrollo tecnológico, pues quizá este maleficio ha podido perpetuarse en el tiempo. Yo simplemente lo dejo aquí como para andar con cuidado. O sea, si te haces 9 LPs, lo que son obras trabajadas y completas, hay mucha gente muy prolífica ahora mismo en el mundo de la electrónica. ¿Deberían tener cuidado? Con llamarle a las obras sinfonías, sobre todo. 9 vidas tiene un artista en el label. O quizá, como hablamos el otro día en una discusión que tuvimos aquí, numerológica, muy acalorada, hace unos cuantos programas Ángel Galán y yo, quizá no sea el 9, quizá sea el 69, el número maldito. Estamos reintentando conectar con Condres, nuestro corresponsal en Londres. Muy buenas noches, Condres, ¿cómo estás? Buenas noches, hijos, la gran descarga, ¿cómo estáis? Y vosotros, hijos de la Gran Bretaña, ya, ¿no? ¿O qué? Sí, estamos ahí convirtiéndonos. sí, a la monarquía británica. Porque vienes acompañado hoy. Cuéntanos un poco de qué. Cuéntanos qué nos vas a contar. Estamos expectantes. Cuento primero que se me ha escapado, y ahora os cuento quién y por qué. El otro día, ya sabéis que yo suelo salir todas las noches solo por ahí. me emborracho. ¿Dónde era? ¿Cómo? ¿Por dónde sales? ¿Copton, Hepton, Lacton o...? Salgo por Plankton y por Copton. Plankton es donde van las ballenas. Ten cuidado, ¿eh? Yo salgo por ahí, me da igual, no miro ahí. Suelo ser por el este de Londres porque me queda más cerca de casa. Sí. Pero salgo... Me dejo el GPS en casa y voy por ahí derivando. Y el otro día, no sé cuándo fue, la semana pasada, acabé en un sitio súper extraño, que era como una especie de pollería. ¿Me oís? Sí, pero estábamos ahí expectantes, sí. Vale. Era una especie de pollería y yo pasaba, eran las 11 de la noche o algo así, y estaba como cerrando la verja, ¿no? El tío. Pero se veía como un bombo dentro. Un bombo de la pollería, ¿no? Guay. O sea, esto es movida pollería bass music. Y cambiaron la P. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, que se ha entrecortado, que decías beige que era pollería bass, ¿no? Sí, una pollería bass, algo así, porque había una especie de bombo subgrave ahí sonando y dije, aquí hay pollo encerrado. Esto voy a descubrir de qué se trata esto. Como cada noche hago por mi barrio y aledaños. Y le pregunté al pollo, nunca mejor dicho, de la puerta, que qué sucedía detrás de la verja. Y me dijo, bueno, es que esto es un poco secreto y tal, pero no, si te dejamos entrar no puedes decírselo a nadie. Y le dije, soy tu hombre. Total, que pasé hacia adentro, estaba todo lleno de colgado como en Madrid el rey del jamón, que son todos jamones colgados, pero aquí pollos. Pasé entre los pollos estaban a media altura, o sea que tropezaba con ellos, pasé entre los pollos y de repente veo, otra vez redundando la redundancia, a dos pollos en un escenario, haciendo una barrabasada musical increíble, y ahí me quedé. Ni siquiera me cobraron entrada, o sea, fue como... Llegué en el momento oportuno. Pero... Había como 4 o 5 personas, estaba bastante vacío, pero la música que estaban haciendo esos hijos de la gran puta era increíble. Bueno, y... A ver, ¿quién era? ¿Quiénes eran? Su nombre es Future Gold. Future Gold, yeah. Muy bien. Yeah. Es como que yo ya había escuchado algo por ahí, algunos rumores y tal, pero no llegué a nada concreto. Y de repente voy y me los topo aquí en la pollería fantasma esta. Un concierto para 2.000 pollos ahí. 2.000 pollos y 5 personas. Yo creo que era el sexto. Y además la mayoría de los pollos colgados, ¿no? Y además, sí. Pues tampoco habría mucha diferencia a cualquier otra fiesta normalmente, ¿no? Y además las 5 personas haciéndose pollos también. Claro, claro. La peña rascando de los pollos colgados, todo el mundo colgadísimo, yo el primero. Y total, que me pongo ahí a escuchar a estos y flipo, porque es una movida, una especie de soul, future soul, se tienen que llamar. Es una movida súper, súper, súper futurista, como lo fueron Massive Attack en los 90, pero ahora, un desfase. ¿Y podremos oír algo de ellos hoy, tú crees? Sí. Vamos a poner, aunque sea un par de cachitos de temas, porque son esto promete. Y nada, estoy ahí en la pista y, bueno, la pista, el sitio era pequeño. Y tenía un tío al lado y me pongo a hablar con él y digo, ¿y esto qué es, tío? ¿Esto quién son? Tal. Y me dice, y el tío me contó mil movidas, no le entendí ni la mitad, pero me quedé con dos cosas. Dijo, weird people. Y al final acabó la frase con futuristic. Y fue como, madre, chaval, ¿dónde me metí, chaval? Y nada, pues a ver qué os parece. Bueno, yo desde luego me parece que estás haciendo tu trabajo con creces, aquel por el que te pagamos, que es penetrar. Estás haciendo el corresponsal del underground de Londres, pero de una manera muy implicada. Nos encanta. Nos encanta. Y no queremos dejar de preguntarte cómo va tu... preoperatorio para la operación de las cuerdas vocales. Primero voy a sacar el disco y luego tengo cita para cambiarme las cuerdas en, no sé, creo que era el mes que viene ya. Fantástico. Creo que es el mes que viene a finales. De hecho, mi disco puede ser que salga el día 21 de diciembre. Bueno, buena fecha, buena fecha. Antes de terminar el calendario maya, perfecto. Oye, ¿te parece que te hagamos una conexión y nos cantes un villancico con las nuevas cuerdas vocales? El mes que viene. Sería perfecto. Y es más, si coincide cuando que también me he puesto las tetas, sería redondo ya, tío. O sea, muy bien. Entonces te abriremos videoconferencia, no será solo audio. Ponemos la cámara, sí. Sacrificaremos que se corte un poquito el audio, que tampoco pasa nada. Sí, ahí el audio es lo de menos. Bueno, entonces, preséntanos los temas que quieres ponernos de este nuevo Future Soul que has descubierto entre los pollos. Bueno, vamos a escuchar Bonfire. Es que es uno de. Tiene unos cuantos temas. Tiene un EP que ahora os digo dónde se descarga, porque es autopublicado y es gratis. Y tienen como 5 temas. Y bueno, este tema se llama Bonfire, es uno de mis favoritos. Y antes de que lo escuchéis, deciros que cuando acabó el concierto, me acerqué a ellos. Yo estaba ya bastante, bastante morado, porque el ambiente estaba muy caldeado. Y me acerqué a ellos y descubrí que uno de los del grupo es un tío de Asturias. No puede ser. No puede ser. Y que encima lo conozco desde hace 15 años al tío. Yo, pero bueno, muy fuerte. No tiene sentido. Claro, había tal humareda, todo el mundo fumando marihuana allí, que no pasaba a verle. Ajá, muy bien, muy bien. Y me acerqué y yo, pero bueno, ¿qué haces aquí? Muy bien, pues maravilloso. Es un famoso productor de house que saca un sello. Ah, está jodido. Se ha cortado. No. Es un famoso productor de house que saca. Es que se cortó la. Ponía llamada en curso cortada, vale. Y eso, de repente estaba Cressy, que es un famoso productor de house que publica en el sello Ivern, el sello de John Talabot. Sí. Y este es un proyecto paralelo con un Element de Londres, conocido por Jay González. Ni puta idea, porque cuando me acerqué a ellos, el tipo se puso la capucha y se piró. Ya sabéis de qué va esto de ponerse la capucha en Londres y no dar la cara. A lo Burial, ¿no? Sabéis de qué hablo perfectamente. Con lo cual estuve hablando con el señor Cressy como 3 o 4 horas, de las cuales habló todo él, por supuesto. Y nada, un gran pedo, me fui de allí y cuando desperté al día siguiente pensé que todavía ha sido un sueño, pero no, porque encontré en un bolso de mi sudadera un papel con el SoundCloud de Future World. Y esto es Bonfire. We'll be right back. Pues bonito tema el que nos ha dejado Condres desde Londres, ayudándonos a descubrir siempre mundos insospechados. A mí esto de las pollerías de Londres, pues me parece un segmento del universo súper excitante. Y habrá que irse de pollerías. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y podemos ir a Londres dentro de poco tiempo. Y nos vamos a tener que despedir. Sí, sí. El tiempo que nos han asignado se nos acaba. Sí, con el reintento de conexión nos ha cortado recortes, un poco. Recortes. Y vamos a escuchar una última novedad, ¿no? Me parece sí. Ángel Galán. Tenemos un tema de un sello que podría decir, me aventuro a decir en nombre de los tres, que es uno de nuestros sellos favoritos, que se trata de Plataforma LTV. Y la última referencia es a cargo de uno de los artistas que me aventuro a decir también que es uno de nuestros artistas favoritos, que se trata de Stable Mechanisms. Pues se ha sacado de la manga un nuevo álbum, Approach to Understanding Nothing, Enfoques para Entender Nada. Es el trabajo que ha publicado, recién salidito del horno, y vamos a cerrar con el tema Overhead. Este programa especial pues de, eso, hoy, de hoy, que ha sido un placer una vez más. Un placer, como siempre, y nos vemos en el siguiente programa, que va a ser especial. Dedicado al fin del mundo, al apocalipsis. Os invitamos a ello porque habrá muchas sorpresas, como corresponde a un fin del mundo que se merece. Un fin del mundo libre. Arrivederci, hermanos. Saludos. Chao.